Cuando Él creó el mundo, lo hizo todo con amor, y a un pueblo esclavizado le brindó la libertad. Cuando vino a esta tierra, lo hizo todo con amor, y aunque muchos no entendieron, por sus culpas Él sufrió. Sin fuerzas tropezaba.